La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, FM 87.9, y para todas las radios amigas, compañeras que nos van retransmitiendo en distintos puntos del país. Saludamos especialmente a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a los amigos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Radio Como Justo y Corrientes, de FM Tuyutunaco, y todas las que se van sumando, muchísimas gracias. Si quieren también sumarse a seguir difundiendo y retransmitiendo este puente, pueden escribirnos al mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, elpuente@sociales.uba.ar. Allí pueden escribirnos también para sugerirnos temas, preguntas, dudas, o también al facebook.com/elpuenteradio, o también tenemos Twitter, que es @elpuenteradio. Este programa de hoy, el número 268, va a estar dedicado a la cuestión del dengue, esta epidemia ya instalada hace muchos años en nuestro país, en el 97, empezó por Salta, que se está propagando cada vez con más fuerza. Queremos saber qué es lo que hay que hacer para prevenirlo, para poder disminuir sus consecuencias, cómo se trabaja desde lo social, la intervención social en este tema. Ese va a ser el programa de hoy, así que si tienen dudas, preguntas, pueden comunicarse con nosotros. No se pierdan este puente que comienza de esta manera. 9. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Musicalizadora Carla Borria, para introducir este tema que vamos a hablar, que tiene que ver como protagonista el mosquito, ¿no? El mosquito que venimos escuchando ya hace tiempo, Aedes aegypti, que es protagonista de esta enfermedad que estamos queriendo profundizar en el programa de hoy, que se va transmitiendo. Ya estamos en compañía de nuestros invitados, dos invitadas ahora en piso: Susana García Peñalosa, que es trabajadora social, que es docente de la carrera de trabajo social de nuestra facultad, que trabaja en el Centro de Salud número 24, en el barrio de Soldati. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Griselda Martínez Borda, que es bióloga, y que es también epidemióloga, y que trabaja en conjunto con Susana y con Leonardo Estrada, que está por llegar, en el Departamento de Salud Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajan especialmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en estos temas hace bastante tiempo. Sí. Y queremos hoy profundizar en la cuestión de esta epidemia del dengue en particular, pero si quieren contarnos en principio, mínimamente, qué hacen desde el Departamento de Salud Ambiental, qué es. Nosotros vamos a compartir el blog saludambiental.blogspot.com.ar, donde allí tienen mucha información. ¿En qué consiste el trabajo que ustedes realizan? Griselda. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros el trabajo que hacemos es una intervención que, bueno, en los últimos meses se viene trabajando interministerialmente, intersectorialmente. Lo que queríamos contar es la situación epidemiológica de dengue para después retomar con las intervenciones que hacemos en el territorio. El dengue es una enfermedad que se viene vigilando desde principio de año hasta el 8 de abril, según el último boletín epidemiológico. A nivel nacional hay 47.741 casos sospechosos de dengue. ¿Eso durante este año? Sí, de lo que va del día 1 de enero hasta el 2 de abril. Se notificaron 47.741 casos a nivel país, en todo el territorio nacional. De estos, bueno, corresponden a 16 jurisdicciones, entendiendo a las jurisdicciones como provincias, y CABA es una jurisdicción más. De ellos, bueno, 5 pacientes han fallecido, 2 en la ciudad de Buenos Aires, 1 en Chaco y 2 en Salta. Pero bueno, en el parecer están investigando cuál es el diagnóstico, ¿no? Puede ser caso sospechoso de dengue, pero no se sabe en sí había otras enfermedades que podrían estar afectando a estos pacientes. Bueno, ahí tenemos ya el cuadro de situación planteado en cuanto a números, cantidad de afectados, más de 46.000. 47.741 casos que son notificados. No, más de 47.000 casos, sí. Notificados, 5 muertes por dengue en lo que va del año. Ahora vamos a meternos en cómo se traduce esto en las acciones concretas que ustedes están desarrollando. Para eso vamos a escuchar un breve audio introductorio con algunas de las voces que están circulando en relación al tema, más que nada desde los barrios. ¿Qué se hace desde los barrios y cómo afecta esto a la población en concreto? Denuncian 30 casos nuevos por día de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Llamas al municipio, el municipio te dice que vino funerario y no vino. El hospital está saturado de casos de dengue. Hoy, por ejemplo, hay una movida municipal, van a hacer destacharrización. Vamos a sacar los cacharros, pero ¿qué es eso? ¿La mosquita sigue estando? Hay que destacharrizar, como andan diciendo por ahí. Eso pasa por encima de un hecho objetivo, que la epidemia prospere y se desarrolla ante la falta de urbanización de servicios básicos y en contextos de pobreza. Nosotros tenemos muy poca presión de agua, en el día mayormente la gente tiene tanques por la falta de tener agua todo el día. Escuchamos el testimonio de Claudia, una vecina de Villa Fiorito, también al ex diputado Claudio Lozano, a María Alma, una referente de Villa 31, hablando sobre las cuestiones concretas que afectan la descacharización, qué cosas se hacen desde lo concreto, ¿no? Desde la intervención y la población que tiene que realizar. ¿Querés seguir vos, Susu? Por ahí en principio a mí me gustaría plantearle un poco desde qué mirada nosotros como equipos de salud estamos trabajando este tema. Primero, pensando de que desde una perspectiva integral de la salud, nosotros pensamos que todos los derechos humanos están incluidos en el concepto de salud integral. Entonces, claramente, el derecho a vivir en un ambiente saludable también es parte de ello. Porque nosotros entendemos que los procesos de salud y enfermedad y atención de la población con los que trabajamos están condicionadas justamente por estos aspectos y por el medio ambiente. Por eso no me llama la atención estos comentarios que escuchamos antes, porque es lo que escuchamos de la gente cuando nosotros estamos en el barrio. Porque condiciones ambientales, cómo viven las personas, afecta directamente a su salud. Facilita. El dengue es una enfermedad vectorial. Es una enfermedad que es transmitida por un mosquito, y este mosquito, particularmente, se cría en nuestro domicilio, en nuestro alrededor. No es un mosquito que cría en una zanja, en un riachuelo, en algún charco que queda después de una lluvia. Con lo cual, nuestras costumbres y nuestra cotidianidad, nuestros hábitos, facilitarían a la transmisión y a que este mosquito se críe en nuestro hogar, tal cual. Porque es muy casero el mosquito, o sea, es eso, digamos. Vamos a presentarlo. Sí, yo me mandé, ya sí me presenté. Muy bien, bueno. Persona de Leonardo Estrada, el que está hablando, es médico y es ex residente de Educación para la Salud, las residencias de Educación para la Salud, y también trabajas en estos temas desde tiempo. Sí, trabajo en el Departamento de Salud Ambiental desde el año 2006, todavía no era departamento. Es muy casero este mosquito. Es muy casero, sí. O sea, no vuela muy lejos, se dice que vuela 100 metros aproximadamente. O sea, no es que tenemos que pensar que el mosquito que nos puede llegar a picar viene de Dios sabe dónde. No, se está criando en algún lugar cercano a donde vivimos. Y como, bueno, yo, digamos, he trabajado en el departamento mucho de lo que es el tema roedores, es muy parecido en el sentido de que es una especie que se adaptó mucho a vivir de nosotros, ¿no? Bueno, se lo sabe mucho más mosquito que yo, ¿no? Pero evidentemente está hiperadaptado a vivir y a crearse en recipientes que nosotros le ofrecemos voluntaria o involuntariamente, porque a veces son recipientes que uno los tiene como tal, le pone agua, pone la plantita, todo bien, y a veces son recipientes que se arman espontáneamente por los famosos cacharros. ¿Qué es un cacharro? Es algo que no usamos, que ya en general no nos sirve más, que lo tenemos al aire libre, llueve, hay precipitaciones, se acumula agua, ya está. Con eso le alcanza al mosquito para criarse. Entonces esos son los espacios donde el mosquito se cría, se reproduce. Los cacharros, los recipientes más bien pequeños, están en las casas. Sí, son pequeños y a veces pueden ser tanques de agua cuando hay problemática que no hay red de agua, las personas no tienen agua, juntan agua para consumo y en los tanques grandes también. En los tanques también de las casas que no tienen tapa, eso también son posibles criaderos de mosquitos. ¿Este mosquito dura todo el año, esta epidemia? ¿En qué momentos del año es más propicio? Por suerte, no. Estamos esperando que baje la temperatura, así ya estamos viendo que hay menor cantidad de casos, pero no con eso, no nos podemos quedar tranquilos, porque con dengue hay que trabajar durante todo el año. No nos podemos relajar como lo que nos pasó, porque en 2009 hemos tenido una epidemia, nos relajamos, nos olvidamos y así pasan las cosas que están pasando. Claro, pero la cantidad de lluvia que está cayendo en distintos lugares, los afectados, los inundados, todo esto empeora la situación. Facilita a la transmisión y a que se críen cuando hay más mosquitos. Claro, tal cual. Interrumpimos a Susu que estaba la forma de intervención. No, por ahí esto de pensar de que trabajamos en forma intersectorial en los barrios. O sea, todo el esfuerzo es en poder trabajar junto con los vecinos y con las distintas áreas de gobierno que de alguna manera que somos responsables de mantener lo que tiene que ver con el ordenamiento ambiental. Porque lo importante es poder justamente correrse de lo que muchas veces la gente nos pide, bueno, el tema de la fumigación, en realidad hay que correrse de este paradigma químico y poder ir hacia lo que tiene que ver con el paradigma del ordenamiento ambiental, que tiene que ver justamente con evitar los lugares donde se puedan hacer los criaderos de los mosquitos aéreos. Y eso requiere un esfuerzo, porque también ahí tenemos, o sea, nosotros también lo pensamos como que ahí hay una tensión entre lo que es el espacio público y el espacio privado, ¿sí? O sea, tenemos que pensar en intervenciones que sean donde se muestre también el rol que tiene el Estado como responsable, como para justamente propiciar este tipo de ordenamiento. Pero también se trabajan con los vecinos, que son los que tienen que también ir como revisando y pudiendo ordenar de a poco su espacio, claro. ¿Sí? El espacio propio y el espacio de domicilio, y es un espacio común, que es una tarea que tenemos que hacer como en conjunto. Entonces, realmente el Estado tiene que poner muchísima fuerza en esta política de mantener este trabajo intersectorial y sobre todo de prevención y durante todo el año, no solamente ahora que estamos con el tema de las temperaturas más altas, pero es esto que decía Griselda, que es un trabajo que vamos a tener que sostener durante todo el invierno para prepararnos para el año que viene, ¿sí? Porque este tema va a seguir, está instalado, está totalmente instalado. Y va a seguir. No, sí quería decir que hay que desmitificar un poco esta cuestión de que ahora no estamos con las temperaturas tan altas como algo bueno en sí. O sea, estas temperaturas son muy buenas para el mosquito, no es que ya pasó. Y el hecho de que haya pasado, ojalá y es probable, el pico de casos, no quiere decir para nada que haya que relajarse, porque uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué es un pico? Es el punto más alto de, ahora yo puedo tener una montaña, una montañita así, o puedo tener una montaña de... como el Everest. Bueno, para lo que es la ciudad, en relación a lo que había sido antes, esto estamos en el Everest, digamos. Es la epidemia más importante que hemos tenido. Estamos duplicando el número de casos que hemos tenido en esta altura del partido con la epidemia anterior del 2009. Entonces, no es que hemos pasado el pico, seguramente, pero para nada hay que relajarse. Y una sola cosita más quería decir, porque claro, con esto que decía la compañera Gris, es de recipiente fundamentalmente. ¿A qué pensamos con recipiente? Por ahí no se nos ocurre pensar que una pileta es un recipiente. Y la pileta queda con un cachito de agua, como nos ha pasado, que hemos visto en un barrio haciendo una intervención del ministerio, llena de larvas. Entonces, ¿eso es un recipiente? Sí. Clarísimo, Leo. Este tema está instalado, es una epidemia, hay que preocuparse y hay que actuar, ocuparse y actuar de manera consistente durante todo el año. Vamos a un poco de música, un tema de Dengue Fever, la tajita de teléfono. Check my email. tenemos en el puente hoy dedicado al tema dengue, la propagación de esta epidemia y qué se hace desde la prevención, desde el trabajo con la población, con las comunidades. Estamos junto a un gran equipo de lujo hoy en el puente, con Susi Peñalosa, con Leo Estrada y con Griselda Martínez Borda, biólogo médico, bióloga médico y trabajadora social. Así que, bien interdisciplinario. Como es la intervención que se hace, ¿pueden contar en concreto cuáles son las actividades que realizan y cómo se interviene desde el campo social con las comunidades? Hay distintas actividades que tienen que ver como espacios de prevención. O sea, nosotros aprovechamos todo lo que tiene que ver con sensibilizar a la población respecto de conocer cuál es la enfermedad, poder ver, tener bien claro cuáles son las pautas de alarma, los signos de alarma, cuál es desmitificar, porque hay muchos mitos siempre dando vueltas con respecto a esta enfermedad. Y entonces hacemos talleres en la escuela, en distintos espacios de radio. Y lo que hicimos, que nos sirve bastante, digamos, como para la población, son jornadas en los distintos barrios. Les cuento por ahí la que hicimos nosotros en el Centro de Salud el jueves pasado, que son estos espacios interministeriales. Entonces se arman equipos interministeriales con los vecinos, con parte del equipo de salud, con otras áreas de gobierno, de espacio público, como la UGIS, uh-huh, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, Defensa Civil, el Instituto Pasteur, que está con el tema de prevención de zoonosis, ¿qué más me estoy olvidando? Defensa Civil, la gente que está encargada de las cuadrillas de limpieza en los distintos barrios, que hay cooperativas. Y entonces lo que se hace es justamente ir recorriendo el barrio, casa por casa, y un poco trabajando esto de sensibilizar a la población con esto, dándole los folletos, hablando, buscando los criaderos. O sea, lo que nos sirve muchísimo es cuando uno muestra y puede ejemplificar dónde están los criaderos de los mosquitos aéreos. ¿Y cómo lo hacen eso? ¿Ustedes van con algún aparato? ¿Cómo encuentran? ¿Cómo encuentran las larvas? Las larvas. Igual yo quería volver un cachito atrás para explicar un poquito esto que contó Susu, que se está haciendo en el barrio y por ahí que viene en el marco también de una estrategia interministerial que empezó a adoptar el ministerio y que tiene que ver con que salen todos estos organismos, digamos, y nos faltó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que lo que está haciendo es disponer, digamos, de volquetes para que se puedan arrojar los cacharros y la remoción de autos también, digamos, ¿no? Que en estos operativos interviene, bueno, digamos, los trabajadores de salud buscando a los febriles, viendo a las personas, visitando también a las personas que están enfermas, buscando criaderos, digamos, los que estamos más o menos duchos en la cuestión. Y entonces, ¿cómo es que buscamos? Interrumpo porque disculpo de hacer una pausa y vamos a dejarlo en suspenso, y después continuamos con el relato y cómo es que de manera concreta entran a las casas y ese encuentro con los propios vecinos, ¿no? ¿Cómo haces? Porque es el ámbito de la vida privada y cómo haces para identificar esos lugares. Vamos a hacer esta pausa y luego continuamos en el puente hablando sobre dengue. Y si querés un puente, te doy. Y si querés un puente, dame. Y si querés un puente, dame. Y si querés un puente, te doy. Seguimos en el puente en compañía de Susu García Peñalosa, trabajadora social, de Leonardo Estrada, médico, y de Griselda Martínez Borda, bióloga, los tres hablando sobre la intervención desde lo social que se hace en la cuestión del dengue, también de las otras enfermedades, ¿no? De Zika y de chikungunya. ¿Por qué se habla más de dengue y no de las otras dos? Bueno, porque dengue tenemos mayor cantidad de casos, tenemos circulación de este virus, los casos de Zika y chikungunya. Perdón, que yo soy médico, ¿qué es circulación? Circulación viral es cuando está una persona, los casos de estas tres enfermedades virales se clasifican en enfermedades importadas o autóctonas. Sí. Importadas cuando una persona va a una región, viaja y donde hay circulación de ese virus. Sí. Los primeros casos que nosotros tuvimos de dengue, lo que se observó es que era mucha gente que había viajado a las regiones de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, donde ya había un brote. Entonces nosotros tenemos como el efecto rebote de lo que pasa en la región de las Américas, nos pasa luego a nosotros como un poquito de mora. Sí que chikungunya, la mayoría de los casos son casos de gente que viajó hacia zonas donde estaba esta enfermedad. Bien. Nosotros no tendríamos circulación de esos virus. Claro. Sí tenemos de dengue. Claro. La mayoría de los casos ya son personas que no han viajado. Y eso se llama circulación viral cuando los mosquitos ya tienen el virus. Bien, entonces, repasando lo que estuvimos hablando hasta ahora, es el mismo mosquito, Aedes aegypti, que transmite estos tres tipos de enfermedades. Y una amarilla, que sepamos. Bien, vamos a hacer una breve pausa porque vamos a traer una comunicación telefónica con un científico que es especialista en estos temas. Y vamos a participar todos de la charla. Política, derechos humanos, salud, medio ambiente. Para cada tema, una especialista. Escuchamos en Colombia. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Nicolás Schweinmann, que es biólogo y que es encargado del grupo de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, además de investigador del CONICET, y hace ya 20 años que estudia estos temas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Estamos aquí en el programa hablando también con otros invitados, con su superiorosa trabajadora social, con Leonardo Estrada, que es médico, y con Griselda Martínez Borda, que es bióloga, hablando entre todos sobre este tema que preocupa y que queremos tener información concreta, certera de qué hacer. Hasta el momento, bueno, decíamos que hay más de 47.000 casos, hay 5 muertes. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo mal? ¿Qué cree usted que de ahora en más podemos cambiar o revertir para que esto no se siga propagando? Y bueno, o sea, hace 18 años que se habla de dengue en Argentina. Sí. Y ha sido muy complicado, digamos, bueno, llevar este tema a toda la sociedad, porque como no existe este tema en la currícula escolar, o sea, si hubiera existido hace 18 años, hoy tendríamos adultos con el tema bien claro, digamos, ¿no? Claro. A mí lo que me ha pasado en estos 18 años es que cada vez que hablé con el periodismo y le preguntaba cómo era la guerra de mosquito, no la conocía. Sí. No conocía, digamos, en general, digamos, no ha llegado a la población el conocimiento claro de cómo es el ciclo de vida un mosquito y sobre las medidas de prevención, y además sentirse, digamos, entender de que estos mosquitos crían exclusivamente en las viviendas. Sí. Y que el problema está en nuestras propias viviendas y en el ambiente urbano. No, o sea, se mezcla un poco la idea de que los mosquitos crían en lagunas, en zanjas, en charcos, con los mosquitos que crían dentro de las viviendas, o sea, en los patios, jardines. Claro. Y bueno, la prevención pasa por ahí. Por los cambios de hábitos de la población, por es algo no tan sencillo, ¿no? Sí, sí. Esos cambios de hábitos, en realidad, digamos, hubo un cambio de hábitos a partir de que desarrolló el DDT en la Segunda Guerra Mundial y se pensó que con productos químicos se podían controlar las enfermedades. Hoy a las claras está demostrado que no. Claro. Ustedes están pensando desarrollar un programa de manzanas saludables, donde involucran otras disciplinas, no solo desde las ciencias biológicas, sino este es un trabajo interdisciplinario. ¿Podría contarnos un poco en qué consiste y por qué lo de las manzanas saludables? Sí, la idea de las manzanas La idea de manzanas saludables es como un cambio de la idea que ha tenido el Ministerio de Salud hace unos años, donde el mensaje era el patio limpio. El patio limpio implicaba a una familia que mantuviera su casa limpia de criaderos. Pero bueno, con esta epidemia, además ya lo sabíamos esto teóricamente por lo que ha sucedido en todo el mundo, que si uno limpia su casa no necesariamente está libre de la presencia del vector. O sea, el vector tiene una cierta dispersión, o sea, se mueve distancias muy cortas que pueden abarcar de un vecino al otro, digamos, ¿no? O sea, yo puedo tener mi casa limpia, pero sin embargo tener el vector en mi casa. Claro. Entonces la idea es pensar en la manzana, o sea que entre los vecinos nos comuniquemos y de alguna forma podamos trabajar en conjunto. La herramienta que nosotros planteamos desde nuestro lado de la biología es una herramienta para poder detectar la presencia de la Aedes aegypti, que es un sensor con el cual podemos detectar la presencia, y si los vecinos de la manzana estuvieran comunicados, se podrían avisar entre todos de que el mosquito está en la manzana, ¿no? Como para aumentar las medidas de prevención. Bien. ¿Y este sensor, cómo se desarrolló? ¿Desde dónde lo...? No, este sensor es un sensor conocido. En realidad tiene un nombre que no corresponde, que se llama Ovitrampa. Es un sensor que nosotros lo estamos usando en el monitoreo de la ciudad. Es muy sensible y es absolutamente sencillo. O sea, se basa en un frasco de vidrio de tipo de mermelada pintado con una etiqueta blanca, porque el mosquito, o sea, representa lo que podría llegar a ser un criadero. Sí. Y qué es lo que de alguna forma toma en cuenta las características biológicas del mosquito para que vaya a ese lugar, y en vez de poner los huevos en las paredes del frasco, porque el frasco es de vidrio, le ponemos una tablita de madera que es tipo un bajalengua, y bueno, el mosquito se posa ahí y pone los huevos, y esos huevos se pueden ver a simple vista si uno tiene buena vista, y si no, con un celular que tenga una cámara fotográfica más o menos de una calidad mediana, sí, se pueden llegar a ver. Nosotros desde la universidad, o cualquier universidad en la que donde hay grupos que trabajan en mosquitos, se puede corroborar si se trata de ese sitio o no. Claro. Interesante, es como uno pone una trampa para ratones, como si fuera lo mismo, pero para el mosquito, con perdón de la comparación. Claro, pero en este caso no estaríamos cazando el mosquito, sino que estaríamos detectando su actividad de puesta de huevos. Claro. Y eso sería una alerta temprano para todos los vecinos de la manzana, ¿no? Y hay también un... creó también un detector portátil que estudiantes de física desarrollaron, ¿puede ser? No, yo desconozco el detector portátil, o sea, algo electrónico. Tenía entendido que sí, estudiantes de ahí de la facultad habían desarrollado a través de un proyecto mediante una pequeña muestra de sangre poder ver si tenían... No. Eso es otra cosa. No, sí. Para detectar si uno tiene dengue. Claro, eso. Sí. O sea, si, por ahí, bueno, si uno tiene dengue y ya está enfermo, ya es tarde, digamos, ¿no? Claro. Esto es otra cosa, no, le consultaba nada más para sacarme la duda de esa noticia que había circulado, pero interesante esta propuesta de las manzanas saludables y con este elemento que, por lo que usted cuenta, se fabrica de manera sencilla. Esto lo puede fabricar cualquier persona, se puede hacer por autogestión. Lo que hay que hacer, lo que necesitamos es poder llegar a los vecinos de toda una manzana. Claro. Y por eso nos parece que las ciencias sociales son claves para este proceso. Claro. Bueno, aquí estamos en compañía de una trabajadora social y trabajando en equipo interdisciplinario, lo hacen de esta manera. Así que ojalá este proyecto se pueda llevar adelante con este instrumento sencillo que usted está contando. Sí, sí. O sea, lo principal es movilizar a la población para eliminar los criaderos, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, lo que hay es una nota que se ha enviado al Consejo Interuniversitario Nacional, sí, para generar voluntariado de todas las universidades para, digamos, para lograr este proyecto. Bien, bueno, gracias por contarnos esta experiencia, ojalá se pueda aprobar y llevar adelante, y seguramente muchos estudiantes o de distintas disciplinas de ciencias sociales se capan sumar. Bueno, muy bien, cualquier cosa que se conecten con el grupo de estudios masitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Así es, nos comunicaremos con ustedes, cualquier inquietud y cualquiera que quiera sumarse, entre todos, porque es un trabajo, como usted dice, que entre todos y de manera constante tenemos que llevarlo adelante para prevenirlo. Para prevenir, sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Hablamos con el doctor Nicolás Reimann, que es doctor en biología y que es responsable del equipo de estudios de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Un poco de música en el puente y luego continuamos. De mi punto de vista, no hacemos nada que esté mal. Yo te pido una sonrisa y vos me regalas algo más. Y no importa tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde de nuevo. Ya lo vi, todo fluye. No hay problemas para vos ni para mí. Y escondiéndonos del sol, nada mejor veremos surgir. No importa ya tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumpla. seguimos en el puente apasionados con el tema, porque se abren aristas y aristas cada vez más sobre la cuestión del dengue, de cómo prevenir y cómo trabajar con la población, que esa es la cuestión, cambio de hábitos de manera constante y de manera general, toda la población tiene que estar involucrada. ¿Cómo se hace eso? Vamos a por ahí continuar un poquito con lo que estaba contando Susu García Peñarosa, trabajadora social de SESAC 24, de cómo trabajar con la población, que trabajando en determinados barrios, pero cómo se hace para llegar a toda la capital federal. Es muy grande, es un lugar muy grande, ¿no? Te cuento un poco, una de las cosas que tenemos que tener claro es bien la información de qué, cómo es lo importante como para poder evitar tener criaderos en nuestras casas y en nuestras zonas cercanas. Entonces, lo que tiene que ver con el manejo de información, sensibilizar sobre eso y tratar de, en estas jornadas que hacemos, que vamos casa por casa, hablando de esto con los vecinos y tratando de visualizar cuáles son los criaderos que tienen la población como para verlos, y ahí la gente se da cuenta y dice, ah, esto yo tenía acá, y ahí cuando lo ve es como que puede haber una posibilidad de hacer algún tipo de cambio de hábito. Me parece que todo el tema, como decía el doctor, el biólogo recién que tuviste en la entrevista telefónica, el manejo de información, que los chicos en las escuelas se hable de esto, va a ser la forma que podamos enfrentar esta situación de epidemia que ya está instalada. Por ahí Griselda nos puede comentar esta cuestión más concreta de cómo uno detecta que hay un criadero. Nosotros cuando hacemos estas jornadas y estas actividades, que generalmente salimos todos los jueves, lo que hacemos es hacer búsqueda de febriles en la comunidad. De personas que tienen fiebre. De personas que tienen fiebre y algún síntoma asociado a lo que es dengue, que es dolor de cabeza, cansancio, dolor detrás de los ojos. Sobre todo, claro, dolor detrás de los ojos, dolores musculares en las articulaciones. Y más tardíamente a veces aparece una erupción, digamos. Como ronchitas en las ronchas, manchitas, claro. Rojas. Entonces, si vamos a las alarmas, aquí hay que tener en cuenta es eso, fiebre y dolor en los ojos, dolores musculares. Sí, al menos alguno de estos síntomas que estamos... Claro, y fiebre, sobre todo hablamos de fiebre más de 38, sí, porque a veces se le dice fiebre a muchas cosas, y... Fiebre que, digamos, que no sea típica, que uno no diga, es una gripe, porque sin síntomas respiratorios, sin mocos. Sin mocos, sin tos, digamos. Sí, tengo fiebre por otra cosa, no es gripe. Sí, sí. Nosotros trabajamos con la población de que si hay alguno de estos signos de alarma, lo importante es consultar al médico y no automedicarse. No automedicarse. O sea, porque si no uno, si toma alguna medicación, puede ser contraproducente y agravar el cuadro clínico. Claro, sí. Porque el dengue es una enfermedad aguda que empieza y termina, tiene principio y tiene fin. Y lo importante no es no automedicarse, porque se puede complejizar y se puede agudizar el cuadro y empeorar. Por eso, ante la presencia de alguno de estos síntomas que nombramos, hay que consultar inmediatamente al médico. Sí, porque obviamente, para explicarlo con el tema, de algunas medicaciones que usamos para bajar la fiebre, sobre todo el clásico ibuprofeno, que usamos hasta el cansancio, todas esas drogas que se usan para bajar la fiebre, con un par de excepciones, en realidad también interfieren con algún mecanismo de la coagulación. Y el tema es que este virus afecta a la coagulación. Entonces estamos sumando, de hecho uno de los síntomas también característicos de esta enfermedad es la aparición de sangrado nasal. Eso no es una cuestión grave, es un signo de que uno puede estar con dengue. Ahora, si uno ya está con problemas de la coagulación y le agregas una sustancia que interfiere, ese ahí puedes hacer un cuadro común, transformarlo en grave. Entonces, no automedicarse, menos tomar ibuprofeno, nada. Solamente se puede tomar paracetamol, sí, paracetamol, porque no interfiere con la coagulación como las otras drogas. Aspirina ni se le ocurra a nadie, igual por suerte ni se usa, pero la aspirina es prohibidísimo. Estaba contando cómo van a buscar a las personas con fiebre. Claro, lo que hacemos es salimos en los barrios y tenemos búsqueda de personas con fiebre y búsqueda de criaderos, que lo que sería el control focal se llama, el foco que sería el criadero de estos mosquitos. Le damos la posibilidad, ¿no?, a los vecinos de si quiere nos invita a pasar a su domicilio y empezamos a buscar recipientes que tengan agua o que no tengan agua. Los que tienen agua, buscamos a ver si hay alguna de estas larvas. En caso de que haya, bueno, con una pipetita, con una cucharita, tomamos muestra de las larvas, porque esas larvas las tenemos que ver si realmente son de este mosquito Aedes aegypti. Y en caso de que no haya larvas, siempre repasamos, ¿no?, el tema de que puede ser un criadero, que si hay botellas boca arriba, si va a llover, que las den vuelta. Repasamos todos los posibles criaderos que tienen en su casa. Y dentro de la casa también, porque a veces es el patio que está al aire libre, no. También dentro de casa podemos tener el típico florerito, y ahí, por más que tenga techo, es un potencial criadero. Bien, y cuestiones concretas de qué tener en cuenta para prevenir la picadura del mosquito. Ahora están las campañas mosquiteros, usar manga larga, todo esto. No salió la fumigación hasta ahora, es interesante que no haya salido en esta charla. En algunos lugares, pero se están fumigando en algunos municipios. Sí, hay un tema con la fumigación. En realidad la fumigación lo único que hace y para lo que sirve es para matar a los mosquitos adultos que estén dando vuelta. Sí. Nada más, a las larvas que están en el agua no les hace nada. Claro. Con lo cual, vos volteaste al mosquito adulto, a las 48 horas tenés nuevos mosquitos adultos, felices, andando por ahí tranquilamente sin el mayor problema. La fumigación está indicada solamente cuando hay un caso de una persona con dengue. ¿Por qué? Porque seguramente o hay un mosquito infectado dando vueltas, o puede ser que lo haya. ¿Sí? Un mosquito infectado con el virus que puede infectar a una persona. Ahí está indicada la fumigación. Fumigar la casa, la vivienda, digamos, donde está la persona enferma, y las casas de alrededor. Con todos los recaudos que implica el tema de fumigar en una casa, ¿no? Los cuidados de tapar los alimentos, de las personas salen, tienen que esperar un tiempo, y después cuando vuelven a ingresar, el lavado de la vajilla, bueno, todo un montón de recaudos que se tienen en cuenta por la toxicidad, digamos, de la familia. Y si es un veneno, ¿no? Bueno, dimos mucha información, se nos fue el tiempo, lamentablemente. No sé si quieren decir algo para... El tiempo es tirano, evidentemente. ¿Sí? Hay un montón de información que está circulando de qué cosas tener en cuenta para evitar la reproducción del mosquito. ¿No? Todo esto que estuvimos diciendo de mantenerla. Sí, eso, la limpieza. A ver, porque hay una cuestión importante ahí. Obviamente, ya digamos, todo donde se acumula basura se puede acumular agua y se puede crear mosquito. Pero no pensemos que sí o sí está ligado al tema de la limpieza. Porque me ha pasado, en un trabajo, una jornada que hicimos la semana anterior, estar en un par de casas divinamente limpias, pero con unos hermosos potus, digamos, de los cuales de uno sacamos una cantidad de larvas impresionante. O sea, no es solo una cuestión de limpieza, digamos. Hay que estar... La limpieza es importante... Y siempre es importante, porque toda acción de prevención en salud que haces multiplica sus efectos. Y si yo estoy limpio, voy a tener menos chances de tener moscas, de tener roedores, de tener cualquier alimaña y plaga que esté dando vueltas. O enfermedades ya. Sí, lo importante, el mosquito es oportunista, y donde vea un recipiente con agua, no importa el tamaño, donde esté, en qué comuna está, en qué país está, en qué lugar está. No discrimina. No discrimina el mosquito. Clarísimo. Bueno, esperemos que este año sea un trabajo fuerte para tener consecuencias menos graves el año. Seguir todo el invierno, sí. Les agradecemos mucho por haber venido. Gracias por la invitación. Nos despedimos, gracias por estar del otro lado, nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.